yo soy yo. Aunque ahora me diga que no, yo tengo el flow pa' su dembow. Salsa, merengue y reggaetón. Le gusta Héctor Lavoe, Santana y Elton John. Juguemos al gato y al ratón, ton, ton, yeah. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, siempre estamos en la misma sintonía. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, si me dejaras, mami, yo te besaría. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, siempre estamos en la misma sintonía. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, si me dejaras, mami, yo te besaría. Tú me quieres tener, mami, toda la vida buscándote. Yo te quiero tener, mami, toda la vida besándome. La misma sintonía, mucho love, mucha energía. ¿Quién lo diría? El destino lo quería, esta noche es tuya y mía. ¿Quién lo diría? Yeah. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, siempre estamos en la misma sintonía. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, si me dejaras, mami, yo te besaría. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, siempre estamos en la misma sintonía. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, si me dejaras, mami, yo te besaría. Me tienes tras de ti, girl, tú eres la tigresa de este tigre. Y el culpable que en las noches tú te quedes pegado al celular, se te va la voz cuando empiezo a hablar. Me tienes el mundo al revés, una pandemia puede contenerme. Así que no lo pienses pa' verme. Dame un chance y déjame quererte. Me entiendo porque tú me quieres tener, mami, toda la vida buscándote. Yo te quiero tener, mami, toda la vida besándome. Yeah. Su próximo novio soy yo, aunque ahora me diga que no. Juguemos al gato y al ratón, al tontón, yeah. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, siempre estamos en la misma sintonía. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, si me dejaras, mami, yo te besaría. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, siempre estamos en la misma sintonía. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, si me dejaras, mami, yo te besaría, yeah.